otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. En días anteriores, en el programa usted había hablado sobre el tema de el soldado y pues habíamos, según lo escuchamos, habíamos quedado en que no necesariamente un soldado es, pues si me permiten la expresión, una máquina de guerra. No siempre quien es soldado tendría que ser agresivo, violento, en fin. Pero quisiera saber, profesor Memo Ángel, si es posible que esa mentalidad militar, esa forma de ver la vida militar, que indiscutiblemente los militares ven la vida de otra manera, eso podría ser aplicado a la cotidianidad, a la vida diaria, esa mentalidad militar. A ver, realmente un militar no ve la vida de otra manera, la ve como lo que nos plantea la vida. La vida siempre nos ha planteado un problema a resolver. Y cuando plantea el problema a resolver, por eso es que nosotros trabajamos, porque resolvemos problemas, y ese es el trabajo. A nadie le pagan si no resuelve un problema. O sea, uno entra a su lugar de trabajo como entra la infantería, por decir alguna manera, y no es que entre disparando, porque la infantería, que es una de las armas del ejército, de los grupos del ejército, cumple una tarea muy interesante, y es que es la que se va apropiando del terreno, es la que va a pie. Yo me acuerdo de una frase de un historiador español que dice: el hombre no se apropia de la tierra hasta que la tierra no se apropia de él. Eso, que es una frase muy bonita, porque de nada vale que yo haga algo si ese algo no se apropia de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que yo hago comience a ser parte de lo que yo soy. Ahí viene pues esa palabra que es domesticar, hacer que las cosas se vuelvan parte de la casa. Y pues la infantería va a enseñar eso. Y por eso la frase de don Salvador de Madariaga, el que la tierra, el hombre no se apodere de la tierra, mientras la tierra no se apodere de él, es lo que hicieron los grandes ejércitos que fueron colonizando. Eso es Roma. Ya lo habíamos dicho, eso es de alguna manera Grecia, a pesar de que Grecia no, la colonia no fue capaz de desarrollarla con la misma fuerza que la desarrolló Roma, pero que ya viene una enseñanza. Y hablábamos de la palabra estrategia, ¿cierto? Ver el problema, a lo que hay que agregarle cuatro preguntas muy claras. Y ahí es donde eso que era la estrategia de la milicia, la estrategia de la infantería, porque los primeros ejércitos fueron infanterías, nos ayudan hoy en día a la vida cotidiana. La primera pregunta es: ¿qué hay ahí? Frente a lo que hay ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Eso ya me da el cómo. Yo me hago la pregunta, yo, ¿con qué voy a hacer esto? Con tales y tales elementos. Entonces eso ya me dice cómo lo voy a hacer. Y finalmente esa pregunta que la vida moderna evade permanentemente, ¿por qué? ¿Eso para qué me sirve? Eso, ¿cómo me construye como persona? Que es una cosa muy interesante cuando uno lee La Guerra de las Galias de Julio César. ¿Cómo hace un análisis total de las Galias? ¿Y eso para qué le va a servir a Roma? ¿Pero por qué hay que hacerlo o por qué no hay que hacerlo? Es una cosa muy importante porque nosotros, en la época que estamos viviendo, en esta edad de la inocencia que estamos viviendo, no hay porqués por ningún lado. Todo el mundo quiere hacer algo, quiere tener algo, sí, pero ¿por qué? Y eso cómo me construye a mí. Por eso cuando uno habla de efectos como de grupos como la infantería se hacía acompañar y todavía se acompaña de lo que se va a llamar la caballería. La caballería es el último que entra o es el que abre el camino. Hoy en día la caballería estaría conformada por los tanques, estaría conformada por unos carros especiales, etcétera, etcétera, pero cumple una función, o abre el camino, o llega de último para definir la situación. O sea que no siempre la infantería va de primera. Puede que vaya la caballería. Puede que vaya la caballería en un momento dado. Eso, por ejemplo, lo usaban mucho los mongoles. Los mongoles iba primero la caballería. Arrasando. Y de hecho, era apoyada desde atrás por los arqueros. Porque el arquero descubre que logra llegar al objetivo sin necesidad de enfrentarse con él. Por eso en la Edad Media los arqueros ingleses, que eran famosos por el temple que tenía el arco y lo que permitía unas parábolas, unos lanzamientos muy largos, casi que acabaron con la caballería. O sea, no la necesitamos, porque desde acá detenemos al otro. Pero de todas maneras hay que lanzar la caballería para que haga una presencia ya definitiva y cierre el caso. Es una batalla enorme, una batalla de caballería moderna, que fueron puros tanques de guerra en Rusia, que es la batalla de Kursk. Esa es famosa, la más grande de todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Puros tanques. Pero esto que lo vemos aplicado a la guerra, también lo vamos a ver aplicado a formas de trabajo. O sea, un hombre quiere dotar de fines claros una tierra. Lo primero es camínesela, porque si no se la camina, no sabe qué es la tierra, por más fotos aéreas que tenga, no sabe qué tiene, porque en el caminar está el encontrar. Esa es parte de lo que a veces pasa en las ciudades, que como la gente dejó de caminar, ya no sabe que tiene ciudad, no tiene idea que tiene ciudad, ¿cierto? O sea, que en esos dichos populares que este hombre no hace sino echar infantería, porque se mantiene caminando, realmente es el que más conoce la ciudad y el que más encuentros tiene dentro de la ciudad. Y eso era lo que hacían en la vida privada un soldado romano, al que le daban su granja, pero lo primero que hacía era caminársela para saber qué había ahí, cómo era ese piso que había ahí. Y ahí era donde se hacían las preguntas. ¿Qué problema voy a resolver? ¿Qué tengo para resolver el problema y cómo lo voy a resolver? Cuando uno estudia la historia de las granjas, eso es una cosa completamente maravillosa. Cuando el hombre descubre precisamente en la granja lo que puede cosechar, lo que es cosecha continua, Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para que haya cosecha continua? Lo que pasa con los tubérculos y con las legumbres, que no tienen cosecha. Entonces dicen, aquí hay un abastecimiento permanente, pero hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar para que siempre haya zanahorias, para que siempre haya papas, para que siempre haya tomates, para que siempre haya... Que a veces se nos olvida eso. El continente que más papa come se llama Europa, siendo la papa americana. Lo que pasa es que la aprendieron a sembrar de manera militar, siempre con abastecimiento permanente. Y por eso allá comen papa todos los días, de todas las formas posibles, etcétera, etcétera. Entonces la infantería se me vuelve, por ejemplo, un modelo para leer un libro. Leer un libro es un trabajo de infantería, porque un libro está bien leído frase a frase. Por eso es que yo no creo en la lectura rápida, porque la lectura rápida no me permite a mí ver qué hay en el camino. Además, la infantería para, y en ese parar reflexiona, y ya tiene un terreno abonado. ¿Ya qué hice con este terreno? Ya ha ido aprendiendo del terreno. Entonces, leerse un libro es recorrérselo prácticamente con, pues hagamos una metáfora ordinaria, con los pies de los ojos. Es una metáfora pues muy boba, pero es eso. Entonces, y cuando me he leído el libro, ¿qué voy a hacer con el conocimiento? ¿Y qué tengo para lo que se me está ocurriendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Por eso la lectura siempre ha sido tan interesante y para muchas formas de gobierno tan peligrosa, porque el lector es infantería pura, es infantería, y él va y reflexiona y toma notas y acota y se va dando cuenta que está logrando ahí, porque está domesticando el libro, lo está haciendo parte de su vida, lo está haciendo parte de su propia casa, que es muy importante. Ahora, cuando esa infantería se toma el terreno, llegan los demás, los que van a construir, los que van a vivir ahí, los que van a hacer de ese lugar otro. Entonces, la historia de las guerras es una historia donde otro se apropia de una tierra, pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a la apropiación del conocimiento? Que es lo mismo, una de las quejas que tiene, se le hace en América Latina, es que aquí la gente estudia no para saber, sino para tener un título. O sea, hizo algo, pero no le hizo infantería eso. No la hizo. Esto, logramos esto, logramos esto, logramos esto. Y eso se volvió parte mío. Se volvió seguridad. De hecho, los grupos de infantería, cuando uno lee las historias de guerra y las novelas, pues tienen adelantos. Gente que se adelanta, patrullas, ven, ojo con esto, ojo con esto. Incluso llegan a tener gente que se mezcla con la otra de manera secreta, a ver eso cómo es. Pero siempre es un aprendizaje, es un enorme aprendizaje. Por eso los franceses logran tanto con Napoleón, porque todo eso que aprendimos. Hay un libro que se llama La Crónica de Travnik, de Ivo Andrić, premio Nobel 1961. Eso es espectacular, es cuando llegan las tropas napoleónicas a los Balcanes y todo lo que aprende la tropa napoleónica de los Balcanes, ahí se enteran de todo, absolutamente de todo. Hay que tener en cuenta que los Balcanes es un enclave entre Oriente y Occidente. Y ahí el mundo se junta. Y eso le va a dar a, después a la ciencia francesa, en especial a la ingeniería y a la medicina, un enorme contenido. Un enorme contenido. O sea, es que no se avanza la, porque sí, vamos es aprendiendo, vamos haciendo, y en un momento dado vamos poblando. Es otra cosa muy interesante. Cuando esa infantería, a la que primero se le prohíbe que haga, que se junte con los demás, pero terminan uniéndose, ¿cierto? No me podía confraternizar con el enemigo, era una ley que había en, después de la Segunda Guerra Mundial, entre las tropas norteamericanas, inglesas, francesas. No se puede confraternizar con el enemigo, no vayan a tocar a una mujer alemana, no, no le ocurra. Hasta que eso se cae solo, empezaron los matrimonios, claro, y las uniones y las cosas. Eso también hacía parte del aprendizaje. O sea, para un soldado norteamericano que llegaba, y me imagino que los debía ver en Irak y todo eso, esos territorios, el que más seguro estaba ahí era el que confraternizaba, porque el otro le daba ya los elementos para sobrevivir ahí. Este soldado norteamericano, por decir cualquier cosa, que tiene una mujer alemana, la mujer alemana no solamente le enseña el idioma, no solamente le dice dónde está, sino que le va proporcionando familia en ese lugar. Eso fue lo que hicieron los romanos. Como los romanos confraternizan con iberos, confraternizan con galos, confraternizan con un montón de gente, incluso con los mismos sarracenos, o por decirlo en términos de Roma, con la misma gente de Cartago. ¿Cierto? Entonces ahí ya hay otro elemento importante para la vida común y corriente, y son las mezclas necesarias para que el hombre sea mucho más fuerte en la medida en que obtiene, en que se mezcla con el otro. Obviamente hay al principio hay enfermedades, ahí pasa de todo, pues, porque cuando dos culturas se unen, lo primero que se trasladan son las enfermedades. Eso se sabe, por ejemplo, en la conquista de México, un hombre negro que tenía con los españoles le dio viruela y eso acabó con medio México. Todos los que se mezclaron ahí, que no murieron con la viruela, se volvieron más resistentes al terreno, más resistentes a las enfermedades. Y cuando uno ve los pueblos que más avanzan, son los que aprovechan con esos mestizajes el conocimiento del otro, que fue lo que no pasó en América Latina. Se despreció el conocimiento del otro. Eso no pasó entre los ingleses, por ejemplo, los franceses, los mismos alemanes, que con la locura de la Segunda Guerra Mundial creyeron que eran puros, pero no lo son. ¿Cierto? Para que un pueblo sea puro, él tiene que ser tan débil que no pueda haber invadido a otro. Pueblo puro es el que se muere, pues por endogenismo se acaba. Claro. En tanto que el otro, que se mezcla, logra ese enorme conocimiento. Ahora eso llévelo a la vida práctica. El saber del otro me es necesario. Me es necesario. Uno de los problemas que nosotros tenemos a veces es que creemos que lo que yo sé es absoluto y que lo demás no sirve para nada. Entonces, claro, estoy en una inseguridad total. Ahora, cuando yo el conocimiento del otro lo voy entendiendo, crece el conocimiento mío y crece el conocimiento de él, porque es que es una cuestión de intercambio. De intercambio, cuando uno ve los limes romanos donde todas estas tropas de infantería paraban ahí, de repente empezaban un montón de intercambios de cosas, de elementos, pero después era de conocimiento, después era de idiomas, después era de incluso religiosos, comprensión del cielo, un montón de cosas. Y esto lo hace el hombre que va en la infantería, porque va paso por paso. Es un asunto interesante, pero también está la armada, que son los barcos. A ver, para finales del siglo XIX, ya toda la tierra estaba descubierta, toda. Absolutamente toda. Por eso, volviendo a este autor, pues que yo le hago tanta publicidad, que es Julio Verne. Julio Verne lo tiene claro. Él, la medida en que va escribiendo las novelas, lo primero que pregunta es hasta dónde han llegado las armadas. Primero las armadas, ¿cierto? Porque desde la historia de Odiseo, de Ulises, los que salen no son comerciantes, salen primero militares en esos barcos. Y son los que van a ir haciendo el recorrido, los que hacen la cartografía, todos estos mapas costeros, los que dan razón de qué hay ahí, con una precisión absoluta. O sea, cuando uno lee los grandes viajeros, estos grandes viajeros hacen rutas que primero hicieron los militares, que a los que se entraron ahí a... ¿Cierto? Por eso el criterio de Julio César. Es que a nosotros nos ha olvidado leer a Julio César. Julio César, cuando escribe Vuelvo otra vez a la Guerra de las Galias, su criterio es de marino. Es un hombre de armada, además él navegaba con sus soldados, ¿cierto? Y lo primero que se pregunta es cómo es la flora ahí, cómo los animales, porque tenemos que comer. Averigüemos aquí qué se puede comer, averigüemos dónde hay agua pura, averigüemos qué animales hay, averigüemos qué gente hay. ¿Qué gente hay? A ver si entramos en primera instancia en batalla con ellos, porque si de tal manera nosotros somos unos extraños acá, pues se preguntaría, se diría Julio César, pero también podemos lograr algo con ellos, confraternizar con ellos. A lo mejor sí. Pero sepamos quiénes son, porque al saber quiénes son, tienen una arquitectura, tienen una culinaria, tienen una forma de ver el mundo, tienen unos conocimientos del cielo y, lo que es mucho más importante, tienen una medicina del lugar. O sea, curan las enfermedades que se dan acá. Eso es un marino. Claro. Es un marino. Por eso en un momento, cuando uno lee todas esas historias de la conquista, por ejemplo, el Océano Índico, las siete historias de Sinbad el Marino, que son maravillosas. Sinbad, que es un comerciante, es un militar también, man armados hasta la nariz, ¿cierto? Porque la tarea de la armada, primero, es hacer unos recorridos mucho más rápidos, aunque por fuera del continente. Aunque por fuera del continente, por el mar, y atreverse a de alguna forma a atravesar el océano, que se demoró mucho. Los romanos no fueron capaces. Se dice que los navegantes vikingos llegaron hasta Terranova, ahí encontraron unas tumbas pues de los vikingos, pero había un problema muy bravo porque tenían que conocer los vientos, tenían que ir haciendo unos recorridos muy interesantes que eran siguiendo la costa y dejando cosas en la costa. Aquí dejamos estos cuchillos, aquí dejamos estos clavos, aquí dejamos estas pieles, y después se devolvían a ver si se los habían llevado o no, o por qué se los habían cambiado. Entonces una de esas, por ejemplo, lo hicieron todos los fenicios, que después van a fundar Cartago, y que salían a probar esas costas de esa manera. Ahí tiene que haber gente, y ahí vemos si hay gente o no, que mire todo lo que se va aprendiendo. Ahora, con esto, ya las armadas, la Armada Invencible de España, que es famosa porque nunca ganó ninguna batalla, pues eso ha sido, pues, es una cosa tremenda. Cierto, pero hay armadas que siendo militares le han abierto el comercio a mucha gente. Las primeras grandes armadas fueron las armadas inglesas. Los ingleses siempre mandan primero militares y después llegan los colonizadores. Porque ya hay un camino abierto, un camino por el mar. Así como la infantería abre un camino por... En la tierra. En la tierra, va a haber un camino por el mar. Y ese camino, y por los ríos. Pues uno de los grandes caminos que se hicieron por los ríos lo hizo lo que cuenta el padre Carvajal en El País de la Canela, en la crónica del país, que son las... La conquista del río Amazonas, de ahí viene el que se llama el río Marañón, y ahí vienen unas mujeres muy bravas que iban al lado del tirano Aguirre, que era militar, que se llama las Marañonas. Esas mujeres que después van a aparecer detrás de las infanterías también con el nombre de las Juanas. Por ejemplo, las vivanderas, que hacían parte de esto, siguiendo a sus maridos y luchando por ellos en el momento en que los mataban. Pero también iban llevando la idea del hogar detrás de la infantería. Sí, por eso es que todas estas cosas hay que leerlas con mucho cuidado, ¿cierto? Entonces aparece la Armada como conquistadora. ¿Para qué me sirve la Armada en la vida cotidiana? Para aprender a leer el horizonte, aprender a leer de lejos, querido. Que cada barco tiene un palo mayor y en el palo mayor hay una gavia. Y el que está encaramado en la gavia es el que avista tierra. Que en el mar usted no ve sino agua, porque no sabe mirar. Un marino no ve agua. Ve, por aquí pasó, ojo, que por aquí está moviendo el agua de esta manera, está pasando esto, está pasando aquello. Incluso llegan y están viviendo una aventura siempre. Hay un santo que se llama San Telmo. Hay un barrio en Buenos Aires que precisamente se llama San Telmo, porque los que llegaron allá y fundaron la zona, se sabían todas las oraciones de San Telmo, porque San Telmo era un fuego que aparecía en el océano y en el barco, ¿cierto? El fuego de San Telmo, que es una cosa completamente tremenda. Ahora, con los barcos y las armadas, precisamente, se descubre que la Tierra es redonda. Eso es lo que hace Magallanes. Que ahí, y por eso matan a Magallanes en las Islas Molucas. Magallanes nunca le alcanzó a darle la vuelta al mundo. Él se queda en el Océano Pacífico, en los mares del sur, ahí lo matan. Pero Pigafetta sí le da y es el que escribe la crónica. Y los que van ahí son, en un 80%, militares. Entonces las armadas llegan pues a los polos, recorren los mares, sirven en un momento dado para sitiar ciudades. Pues Cartagena es la ciudad más sitiada por los ingleses en el Atlántico, en el Caribe. Pero al mismo tiempo, terminada la guerra, son las grandes rutas de comercio, ¿cierto? De comercio. Yeah. El camino del mar es un camino muy complicado porque hay que leerlo a través del cielo. Ya después llegan las brújulas y es mucho más fácil. Pero eso había que leerlo a través del cielo, dónde están las estrellas, qué estrellas seguimos. Por eso se va a volver tan importante el diálogo de Colón, porque es el que se da cuenta, nos cambió el cielo. O sea, el cielo es de otra manera, visto desde acá. Que fue algo que nunca nos enseñaron en el colegio, de que el cielo nuestro es otro cielo. Entonces no sabemos dónde estamos por eso, ¿cierto? Entonces si a mí me dicen, hombre, ¿y usted cómo puede colocar la armada en la vida cotidiana? Pues me sirve para descubrir cosas, ¿cierto? O sea, me crea una mentalidad de descubrir, me crea una mentalidad de ir, de tener todo en cuenta por lo que pueda pasar. Tenerlo todo en cuenta. O sea, un barco sale con todo. El día está muy bonito, sí, pero si hay una tormenta aquí. ¿Ya? Incluso los barcos hasta el siglo XVIII traían unas mujeres de senos muy grandes en la proa, al aire, para seducir al Kraken, para seducir al Leviatán. Nosotros no sabemos. Entonces se crea una leyenda de que el Leviatán es muy enamoradizo y le da el paso a las damas. Entonces los barcos llevan a la señora adelante. Una escultura, pues. Okay. De madera, grandes, preciosas además. Me sirve para... que es algo que se nos ha olvidado. ¿Dónde quedan las cosas en el mundo? Es que eso lo aprendimos por la Armada. ¿Cierto? Muy poquita gente se interesa. Hombre, Nueva York, pero Nueva York estará conectado con Rotterdam, ¿o no? Seguro. ¿Y entonces qué es Rotterdam? Y Rotterdam, que es el gran puerto de la comunidad hanseática, la del norte de Europa, eso está comunicado con La Guajira. Entonces, ¿qué es La Guajira? Porque allá llega el carbón de La Guajira. ¿Cierto? Entonces aprendimos a tener concepto del mundo total por las armadas. Yo creo que la mejor es la que digo al principio, para mirar más allá, el horizonte o el cielo, para saber dónde estoy. Claro, es que el problema es cuando yo creo que el mundo soy yo y lo que me rodea, pues es el mundo cercano. Pero ¿qué hay? Que cuando uno... es que es muy lindo. Yo, se me ha olvidado leer las novelas de aventuras, que no son imaginaciones. O sea, lo que sabía Emilio Salgari de barcos y de los mares del sur era mucho. Seguramente mucha gente le contó, le hablaron, y por eso se inventa a Sandokán y se inventa a Yáñez, que es un personaje maravilloso en El Corsario Negro y en Sandokán. Y esto, ¿quién es Yáñez? Es un navegante portugués lo que implica que Salgari, Emilio Salgari, estudió mucho las rutas de los portugueses, que fueron los que llegaron a los mares del sur primero. Porque ellos bordeaban África y se metían en el Océano Índico y ya estamos en el Asia. Entonces ese personaje que llama Yáñez no es gratuito y es un marinero de armada, ¿cierto? Entonces se nos olvida, por ejemplo, cuando uno lee todas las aventuras de que plantea Verne, ¿quiénes van ahí? Entonces el mundo lo hemos conocido mirándolo, pero hay que mirar lejos, porque allá lejos hay algo más. Hay algo más. Cuando yo me encierro, que es lo que le pasa al fanático, por ejemplo, que dejó de ver. Claro. Ya no se ve sino él. ¿Cierto? Pero es que allá hay algo más. Hay algo más. Que es muy interesante. Y por eso también es tan lindo lo que plantea León Tolstoy en cuánta tierra necesita un hombre. Porque el que estaba midiendo la tierra a pie no se dio cuenta que era infantería. Creyó que era marino. Y no fue capaz de volver. ¿Cierto? Eso es tremendo. Pues todo eso que uno va encontrando. Y bueno, vamos a encontrar también con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea empieza en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, después de las batallas y todo lo que se da en el aire, aparecieron los maromeros, las ferias, un montón de gente que sabía manejar aviones y a la que se le debe lo que usted quiera. Porque iban haciendo espectáculos y lo que esta gente descubrió despegando, aterrizando, dejándose caer en barrena, ser una cosa de locos. De hecho, William Faulkner, que le gustaba mucho eso, tiene un pequeño cuento que llama Todos los pilotos muertos, que sobre esas ferias y ya luego el transporte de gente. De correos, que era una cosa militar. Esto por eso es tan especial y por eso fue prácticamente un militar todo el tiempo Antoine de Saint-Exupéry. Necesitan una formación tremenda, o sea, esto necesita una disciplina porque se va a caer, vamos a tener que aterrizar en el desierto, vamos a tener que hacer esto. Y cuando uno lee en Saint-Exupéry el piloto de guerra, eso es una novela completamente espectacular. Y el correo del sur, del correo nocturno, el vuelo nocturno, llevando correos. Toda esta fuerza aérea que se usa para la guerra, después se va a usar para cargar lo que usted quiera. Y se vuelven fuerzas de defensa. Pero tiene un problema. Como dice un profesor aquí, Jorge Manrique, que el problema de la aviación de guerra es que tira la piedra y esconde la mano. O sea, nunca se apodera el terreno. Claro. Nunca se apodera el terreno. Solo se apoderan del terreno ya cuando comienza la paz. Pero el resto no. Entonces la guerra de Irán, de Irak, de la Irak, todo eso, le dieron mucho más fuerza al ataque aéreo y no a la disciplina, a la infantería. A partir de ahí, los soldados norteamericanos no se han podido tomar el país. ¿Cierto? Porque sí pasan los otros, pero no han hecho el camino a pie. Ahora, la Fuerza Aérea tiene, como decía, no se mantienen disparando, se mantienen haciendo de todo, se mantienen haciendo un montón de tareas. Una de las tareas más maravillosas que hacen las Fuerzas Aéreas es el traslado de médicos, operaciones, hospitales aéreos, a cualquier cantidad de cosas. Hoy en día esas fuerzas aéreas se han ido al espacio, pues muchas, y estamos viendo lo que es la Tierra, lo que pasa desde afuera. Y de pronto estos hombres que fueron pilotos de guerra, que ya no lo son, están diciendo, ojo, ese es el único hogar que tenemos, no lo vamos a dañar, mírelo cómo funciona. ¿Cierto? Una hija mía me mandó unos videos en directo que están pasando ahora de una cápsula que está arriba mostrando qué es esto. ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la Tierra es un ente vivo? Etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pilotos que terminan siendo, que participan en las guerras, en las armadas, después desarrollan el comercio en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. O sea, estos hombres que pasaron un tiempo, 3-4 años, prácticamente al borde de la muerte, después ya no les da miedo volar sobre la selva, volar sobre los llanos, sobre el desierto, y empiezan a trabajar con empresas y logran desarrollar después las grandes compañías aéreas para la paz. O sea, entonces, ahora, ¿para qué me sirve a mí lo aéreo? Porque es que lo aéreo me cierra el círculo, ¿cierto? Hay una fuerza de tierra, un primer elemento, hay una fuerza de agua, un segundo elemento, y hay una fuerza de aire, un tercer elemento. O sea, estamos usando lo que no podemos hacer. Lo único que podemos hacer es fuego. Ahora, el fuego me sirve para la batalla, pero también me sirve para la producción. El fuego es una cosa tremenda. Una vez se aprende a usar bien el fuego, aparecen, pues, uno de los grandes logros del fuego fue los hogares. Por eso se llama hogares, porque tienen una hoguera adentro y porque esa hoguera es capaz de llevar a grandes transformaciones. También el hombre descubre que el fuego ahuyenta animales peligrosos. Por eso duerme al lado de hogueras. Esto que es una cosa interesante. Descubre que el fuego es la más grande de las cobijas. Por eso se hacen hogueras y se duerme con los pies contra la hoguera. Una vez entró el calor por los pies, usted ya no tiene problemas. ¿Cierto? O sea, todo lo que el hombre descubre que le sirve para la defensa, pero le sirve para la supervivencia y en última instancia le sirve para un desarrollo importante. Pero aquí es donde viene la conciencia. Estamos hablando de la fuerza aérea. ¿Para qué me sirve a mí? Para mirar desde arriba lo único que tenemos. Lo único. Esto es lo que hay abajo, no hay más. Y los que están en el espacio para mirar el planeta que tenemos, no hay más. Y ahí ya en lo cotidiano es muy importante. Porque nosotros nos vemos a ras de tierra y no nos vemos desde arriba. ¿Yo quién soy arriba? ¿Yo quién soy arriba? Entonces, en la medida en que más arriba estoy, más pequeño soy yo abajo. Y hay mucha gente que cree que no, que cree que está por encima de todo, ¿no? Mírese de arriba. Ahora mírese a 1 millón de kilómetros, a ver quién es usted ahí. Ni siquiera se ve. ¿Cierto? Y eso es lo más importante. Porque el que está en el aire termina aprendiendo que lo único que lo salvará es que abajo esté en orden. Por eso está el lindo Antoine de Saint-Exupéry, leerlo desde el aire. Ojo, ahí hay una casita, son unos pastores. Si nos pasa algo, trataremos de aterrizar por ahí cerquita, pero ya nos salvamos. Uh-huh. Vamos por encima del desierto, por ahí va una caravana de beduinos. Si nos pasa algo, que es lo que pasa en tierra de hombres, nos salvan. Te empieza uno a ver lo necesario que es que eso abajo esté bien. que se nos olvida. Entonces se nos ha olvidado algo que los ejércitos enseñaban: caminé. ¿Para qué? Para que logre el encuentro. O si no, no va a lograr nada. Es que yo soy haciendo terreno. Se me olvida mirar a lo lejos. Se me olvida. Todo está acá, pero miremos a lo lejos también. Ir descubriendo, ir haciendo cosas. Y se nos olvida mirar por encima. El planeta. Miramos por encima a otros. Como muy locos, pues, tremendamente locos. Pero nunca lo miramos hacia arriba. A mí alguien me decía, un piloto me decía, mire, ¿sabe cuál es el problema de la gente cuando siembra un árbol? Que lo mira por encima, de la cabeza hacia abajo. Entonces le parece que eso no es grandioso y le parece que eso no es necesario, porque se ve muy chiquito. Si el árbol lo miráramos mirando hacia arriba, hasta dónde va a llegar el árbol, nos daríamos cuenta de la importancia de ese árbol. La perspectiva cambia. Claro, claro. Por eso el conocimiento es tan importante. Porque yo me miro, es hacia arriba. Yo con esto, ¿a dónde puedo llegar? Para mirar desde allá arriba y ver lo necesario que es el abajo, que es lo que me sostiene. Hay gente que llega arriba y se le olvida. Se le olvida dónde están parados. ¿Cierto? Pues estoy parado acá. Entonces, todo esto que la historia ha enseñado, que los ejércitos motivan, eso se vuelve cotidiano, eso es vida cotidiana. Cuando uno ve un médico que está curando a otro, está como un militar, vamos a... La guerra es contra esta bacteria, contra tal cosa, contra tal otra. Cuando alguien está escribiendo una novela, la guerra es... Esto hay que terminarlo, hay que llegarlo, me vencen. Una guerra contra el papel casi prácticamente. Es lo mismo que el que está haciendo un cuadro, el que está terminando una máquina. Ahora, cuando termina eso y lo hizo bien, ese es el sentido. Si no llegamos a algo en paz, no valió la pena lo que hicimos. No valió la pena. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema Los Soldados, segunda parte. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.